Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Aquí está haciendo mucho calor, en Suecia no sé. No, en Suecia estaba nevando, maestro. Ayer hicieron un monito de nieve, bueno, monote de nieve. Que yo les decía, consígale un sombrero, no sean gachos, porque no tenga frío. Gorrito. Ajá, un gorrito, pero... Bueno, un sombrero, ¿no? Es lo que le ponen a los monos de nieve. No sé, yo no he estado allá. Ay, maestro, pero los ha visto en las caricaturas o en las series. Sí. Ok, pues maestro, le platico que hoy es 4 de febrero. Estamos ya en nuestro programa número 227 y creo que la gente sigue esperando el festejo de los 200 programas, maestro. Ya casi termina el 25, y apenas lo iniciamos. Oye, por cierto, déjame te digo, habíamos dicho que íbamos a hacer, ahorita que hablamos del festejo, que lo íbamos a hacer en el Cubilatino. El Cubilatino ya ni existe, maestro. O sea, ¿cómo? Bueno. Ese será tema de otro programa. Pero ahora el saludo a Suecia te toca a ti. A mí me toca. Bueno, primero, tenemos un invitado, ya saben que cada año comenzamos con él nuestros programas del año. Es el que nos trae la emoción y la buena suerte del año, así que una vez más estará Francisco aquí, está con nosotros, no estará, está presente, está. Ahorita nos va a saludar. Pero sí les vamos a mandar muchos saludos a Suecia, ya están dormidos porque pues hay que ir a la escuela, hay que levantarse tempranito. Pero le mandamos saludos a Oscar, a Mariana y a Valentina, que es nuestra corresponsal más pequeña de todo el universo y la más hermosa. Y pues el día de hoy todo el programa, por ser el primero, va a estar dedicado a estar hablando de todo lo que vivimos en Suecia. Ya sé que mi cara se ilumina, lo supongo, pero traemos como un pequeño resumen de todo lo que hicimos allá, de todo lo que conocimos. Para que ustedes sepan, la verdad es que estuvo genial, es una de las mejores experiencias que yo he tenido, pero ya les iremos platicando. Nos están haciendo el honor de escucharnos desde Suecia, le vamos a mandar saludos a Víctor, ya les platicaré más adelante quién es, pero de verdad muchísimas gracias por estarte desvelando con nosotros y pues que nos salude el invitado maestro. Sí, adelante Francisco. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme y wow, qué honor esto que de arrancar el año. Ay, sí. Me emociono junto con ustedes. Yo estoy feliz y sí, de verdad, gracias por arrancar un año más. Gracias al señor Sergio Fong y al señor Junior Sergio Fong. Gracias a Pavel por el espacio. Gracias a Juanito que está aquí con nosotros haciendo magia. Parece que estrenamos Chico de Controles, pero hoy no pudo estar, así que pues qué mejor que está Juanito, ¿no? Para hacer toda esta magia. Y pues déjenme les platico, como vamos a hablar de Suecia, pues bueno, el día de hoy tuvimos que abrir el programa con una canción de los dos grupos, de uno de los dos grupos más importantes suecos. ¿El grupo cómo se llama, maestro? ABBA. ABBA, que creo que... Me recuerda a las ABBAs, que me fascina. Yo también, de hecho, sí. Fue un nombre chistoso. Según lo que yo estuve investigando, es como su canción top. Todo mundo conoce esta canción que se llama Mamma Mía. Uy, está pesada, ¿eh? Entonces, bueno, pues maestro, fue sí. Un grupo que ya tiene sus años, no es nada reciente, pero más adelante les platico de qué año a qué año estuvieron ellos vigentes, pero... Saludos, maestro, usted, algo que quiera mencionar, porque creo que después... No voy a hablar. No voy a parar de hablar. Mira, me parece interesante el hecho de que esté Francisco hoy de Ciudades Caminables, tomando en cuenta de que ustedes hicieron ese ejercicio ahí en Suecia, ¿no? De caminar las ciudades. Sí, y tomar muchísimas fotos. Ajá, lo importante que es andar las ciudades, o sea, no... Yo he escuchado que hay tours, bueno, yo nunca he ido a Europa, donde dicen, tienes 15 minutos aquí, córrele para acá. Ay, no. No, o sea, es más padre así como te pierdes, si te pierdes mejor, ahí vas preguntando a ver cómo ¿Nos llegas. ¿Vio maestro o qué? No, pero básicamente es lo que a ustedes les interesa mucho, ¿no, Francisco? Conocer las ciudades caminando, ¿no? Sí, sí, sí, estoy emocionado de escuchar lo que nos puedas platicar, Meche, de cómo les fue allá y... ¡Ay, qué presión! Y sí, el juntar el hacer con el cómo debe ser, ¿no? Lo que dice en el libro, ahora sí que tú lo fuiste a ver allá. Sí, fíjense que... bueno, yo estuve siempre poniendo en mis estados y públicamente... le digo a toda esa gente que estuvo siguiendo mis estados que... Pues que los veía, para mí era como... A ver, ¿quién los ve? No, yo decía, la familia, que se entere, para no tener que mandarle a cada quien. Y ya al final me daba cuenta que mucha gente me escribía y me preguntaba, oye, ¿qué lugar tan bonito? ¿En dónde estás? Mucha gente se enteró que nos fuimos de viaje precisamente por los estados. Entonces, hay fotos que yo no he publicado porque precisamente yo quería llegar a este programa para comenzar a publicarlas y etiquetar a Ciudades Caminables. De verdad es impresionante cuando pasa esto que dice Beto, que estás en un lugar donde no conoces, donde no dominas el idioma, donde no sabes si te van a ayudar o no te van a ayudar, te pierdes, pero encuentras unas cosas maravillosas. De verdad es un país muy bonito, lo poquito que conocimos es genial. Entonces ahora sí ya voy a empezar a etiquetar en Instagram y todo esto para que la gente conozca y sepa de la importancia. Allá fue donde yo comprendí lo importante que es caminar e ir viendo, no solamente pasar, o sea, no decir, a esto ya me lo sé, a esto no me gusta, no, es pasar y observar. Muchas veces pasamos por los lugares y no ponemos atención, y cuando te detienes 2 minutos, 1 minuto a ver, es impresionante lo que te puede llenar eso que viste. Entonces, ya les tocará, ahora sí, ya voy a empezar. Estoy organizando mis carpetas porque fueron como 1,000,000,000 de fotos las que traemos. Pero bueno, les platico ahora sí. Esta canción que escuchamos de Mamma Mía se escuchó por primera vez en octubre del 2009. O sea, hace unos pequeños años, ¿verdad? Y ABBA fue un grupo sueco de música pop el que tuvo más éxito en su país y en Europa continental, de notable significado dentro del pop, y fue el grupo más exitoso de la década de 1970, a partir de entonces. Entonces, saltó a la fama, fíjense, a partir de triunfar en un festival de la canción de Eurovisión. Esto fue en el 74, y nada más estuvo activo hasta 1982. Se les acabó el gas. Pues yo supongo, no sé, la verdad desconozco el motivo, pero pues bueno, ahí está. ¿Para qué? ¿Lo escuchan? Sí, haber durado, yo habría pensado que duraron más tiempo. Que hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos de personas ya mayores y ahí están y hacen sus conciertos y la gente se enloquece y van 3 generaciones, ¿no? Y se ve que son bien buena onda, ¿no? O sea, sí. ¿A poco están peleados o qué? No, no sé, vamos a investigar y vamos a hacer un programa exactito de ABBA. Pues bueno. Fíjate, ahorita yo me estoy acordando cuando estabas describiendo que te pierdes en las ciudades. Generalmente viajas, te dicen, no, tienes que ir a Notre Dame, tienes que ir a la Torre Eiffel. Pues yo siento que no, yo haría todo lo contrario, ¿no? A mí me gustaría caminar y caminar. Me hace recordar a Charles Baudelaire, que él tenía un término que le llamaba el flâneur, que era el tipo que nomás camina sin buscar nada, ¿no? Y se va sorprendiendo, que es lo que ustedes más o menos trabajan, ¿no? Sí, como un ir vagando, ¿no? Exactamente, sin rumbo, ¿no? Sin un rumbo, sin una idea fija o algo que te constriña, que tienes que hacer esto y bloquear todo, ¿no? O sea, al revés, ir abierto a dónde te lleva o a dónde te pierdes o... Es que haciendo eso te encuentras amistades, te encuentras comida... Te encuentras museos, encuentras cosas que no sabías o que a lo mejor quien se encarga de hacer estas guías turísticas o estos itinerarios, pues se va como a lo más famoso de los lugares, ¿no? Entonces resulta que tú te vas por tu cuenta y, oh my God, te encuentras cosas geniales, sí. ¿No? Y fíjate, ese proceso lo de recuperan después en los 70s, ahorita se me olvida el nombre que le llaman el... Él llamaba la arquitectura social o el situacionismo. Incluso hubo todo un movimiento del situacionismo de Gildeles. Uh-huh. ¿No? Si tiene un libro que se llama La ciudad del espectáculo. Uh-huh. Y se me hace padre cómo recuperan... Bueno, él recupera esa parte de Baudelaire. Y curiosamente los dos son franceses. Qué padre, ¿no? Sí. Entonces me supongo que ellos vagaban por París y no precisamente por las zonas más... No sé, hasta en la zona de las prostitutas y todo ese rollo, ¿no? Sí, el y que fuera también este contraste, ¿no? El que pudieran ver esta parte del espectáculo y lo pues lo fino y el consumo y la otra parte de él, pues la ciudad y con lo que lo hace pues algo bello o algo sucio o algo vivo, ¿no? Y, sí, las carencias. Sí, las situaciones, ¿no? Y lo que se diera y, pues, y también lo que le da pues su identidad, ¿no? Lo hace un espacio rico. Bueno, pues ahí les va, porque si no, vamos a tener que hacer 5 programas de esto. Ahí les va. Llegamos a Suecia, nos encontramos en general un lugar oscuro, ya llegamos por la noche, y para llegar a... Bueno, llegamos al aeropuerto en Gotemburgo. Es un aeropuerto que para mí me llamó mucho la atención, porque no hay a quien preguntarle algo. Ahí tú entras, vas por tus maletas, pero... Bueno, por la hora ni siquiera en los lugares de comida había personas, estaban cerrados. Entonces fue así como de, ¿y ahora dónde camino para recoger el equipaje? Entonces ya nos habían dicho que era un lugar donde pues tú entras y eres completamente libre, ¿no? Nadie te pregunta dónde vas. Ya habíamos pasado por París, donde ya nos habían dado el permiso de ingresar a Europa. Entonces, bueno, ya pasamos, llegamos a Gotemburgo. Nos recogen y de ahí tenemos que ir a un pueblo que se llama, espero pronunciarlo bien o más o menos, se llama Borgorda. Me parece que así me... Es que nosotros antes decíamos Vanguarda. Y yo, así se escribe. Yo así lo leía, claro. Yo me parece que es Borgorda. Entonces, es... Pues yo supongo, yo esperaba ver, ver alguna gordita y no, maestro, ninguna. Entonces, para llegar ahí pasas una carretera muy boscosa. Eso descubrimos allá, que es un lugar muy boscoso, que está rodeado por agua. Hay muchas islas. Entonces, casi a donde caminas encuentras bosque y agua. Eso hace que la temperatura pues se vuelva un poco más fría, un poco más, más seca. Entonces, bueno, llegamos al lugar, estaba haciendo frío, no tanto, íbamos muy mentalizados en que iba a estar haciendo frío y no nos debíamos de quejar, entonces nos teníamos que acoplar. Muy bonito, llegamos al pueblo. El pueblo es un lugar muy bonito, no sé cuántos habitantes tiene, no me acuerdo. Pero es un pueblo donde, o allá se usa, donde las casas no es pared con pared, entonces como en la ciudad. Entonces es la casa en el centro y jardín alrededor. Todas las casas son iguales. Sí tienen cochera y tienen un lugar que a mí me fascinó, que es una casita roja. Una casita roja para cada casa del pueblo es como una bodega, donde guardas tus bicis, tu herramienta, lo que no necesitas para el día a día. Y esa casita es roja, tal cual, está pintadita de rojo, es madera, casi todos los lugares allá son de madera y tienen construcciones especiales con bloqueo para el frío. Aislantes. Y la casa de la familia es con cochera, no, con chimenea incluida. Okay. Hace frío, prendes tu chimenea y no sientes, no parece que afuera esté a temperaturas bajo cero. Entonces es, eso es impresionante. Y casi todas las casas tienen chimenea. Aparte de todo, porque es como la forma más económica o el sistema más económico que hay para mantenerte calientito. Y entonces eso hace que tengas una plática formidable, unas reuniones por la tarde o por el día maravillosas, donde te tiras en la alfombra o te tiras en el sillón, platicas, juegas, y eso lo hace genial, ¿no? Entonces, empezando por esta parte de conocer el pueblo, salimos, hay supermercados, hay escuelas, hay gimnasios, hay una especie de teatro muy bonito. Es un pueblo muy limpio, eso nos encontramos también. Allá no te encuentras basura tirada en las calles, incluyendo las hojas de los árboles, ¿no? O sea, parece como si nadie tirara basura ahí, ¿no? Entonces, esta parte es genial. Nos fuimos a la ciudad, conocimos Gotemburgo y llegamos en tren. De ahí de Borgorda a Estocolmo, a Gotemburgo, haces como 10 minutos el tren. Yo quería platicar contigo esta parte del transporte. Es una cosa maravillosa. El maestro ya me había dicho, yo quiero bajar en tren porque el tren es genial. El tren es genial. Sí. ¿Tú te has subido, me imagino? Pues sí, desde que súper puntuales, ¿no? Y, o sea, eso... necesitas el espacio y, ajá, y todo el mundo llega y se acomoda y... Y a la hora que dice arranca y vámonos, ¿no? Ajá, eso es maravilloso. Te informas por medio del celular, compras tu boleto por medio del celular y te avisa si viene retrasado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Aquí nadie te avisa si el camión viene tarde. Sí, sí, ¿no? Y de que, o sea, comentó toda esa experiencia diferente a que llegas al andén y te subes. Y ya, o sea, estar esperando a cuál andén y ya, vas y... comprar un avión que tienen que escanear, te tienen que subir, sí, te tienen que pasar, te tienen que meter al tubo ese y sentarte y, ajá, y bajarte igual, ¿no? Y en el tren igual, pues bajas ya. Póngase. Y ya estás, vámonos. Ah, sí, póngase así porque sí, lo vamos, ¿no?, a revisar. Rápido, ¿no? Te subes, te bajas, sí, y vámonos. Y aparte que traen los espacios para el equipaje y los baños y todo esto, ¿no? Entonces... a mí esa parte del transporte me encantó. Estamos hablando de tren, estamos hablando de... ándale, ¿cómo se llaman los otros transportes? No, maestro, pero ya lo platiqué. El tram. Sí. Hay tram. Hay tren. Okay. Hay metro. Y tram. Okay. No, ese es otro. Todo está en Gotemburgo. Y pues, o sea, ya ciudad. Sí, ya estamos hablando de la ciudad. Hay diferentes. O sea, hay como el camión, el metro, el tren y hay otro, me parece. ¿El anfibio? Los camiones que se meten al agua. Ah, no, ese no me tocó. Pero también viajamos en ferry. Y el ferry es muy bonito también. Únicamente conocíamos los ferries de acá de Cancún. Y él no, este ferry es así como enorme y también va sentado así mucha gente, ¿no? Bueno, y empezando porque yo sí, sé que nunca me van a escuchar, pero quisiera agradecer la línea del vuelo internacional. ¡Qué aviones tan geniales! Yo nunca había subido un avión así de grande. Okay. ¡Qué maravilloso! Y qué rico te dan de comer y te dan de comer a cada rato. Eso es maravilloso. ¿Otra vez? Sí, o sea, ¿cómo si los acaban de traer? Ah, bueno, ¿no? Sí, no me he movido de aquí. Sí. Pero bueno, eso es genial. Total que bueno, ya estamos en Gotemburgo y te encuentras una ciudad muy ordenada. Seguimos con esta parte del transporte genial, donde es muy puntual, es muy limpio, el transporte público es muy limpio, en el tren incluso te dan bolsitas por si tú tienes basura, ahí dejas tu basura y ya sea que la dejas o la bajas tú y tú la depositas en el contenedor. Entonces, estas cosas te hacen entender o te comienzas a entender por qué es un primer mundo, ¿no? Es ese orden, ese respeto a los demás. A mí me pareció muy bueno. ¿Qué más vimos? Vimos mucha importancia sobre el arte. A la gente le llama mucho la atención el estar informado en estas cosas. Hay unos teatros muy bonitos donde los espectáculos son muy visitados por las personas en general. Entonces, eso también me gustó bastante. Y pues vamos a llegar a un punto que es la comida. La comida es maravillosa. Maestro. Oigo. Sí, ¿a poco? A ver. Sí, ya, así, en la balanza, sí, le gana, ¿o qué? Ahí te va. Pues estás buscando comida. Viajamos a Estocolmo. El frío en Estocolmo es seco. Lo sientes en los huesos. No es... nos tocaron temperaturas bajo cero allá. Pero yo me peleé con el punto de, sí me duele la mano, pero si no saco la mano sin guante, ¿cómo demonios tomo fotografías? Entonces traía una mano con guante en la chamarra y otra mano sin guante con el celular afuera, porque es que si no, ¿cómo lo hago? No puedo de otra forma, ¿no? Entonces te aguantas un poquito el frío. Conocí la nieve. El conocer la nieve es maravilloso. El pisar y hundirte es genial. Me tocó rodar en la nieve y es una experiencia fenomenal. Llegamos a... no en el centro de Estocolmo, estuvimos fuera en un hotel muy bonito con lo que necesitas para hospedarte cuando vas a salir todo el día, ¿no? Y aún así los lugares son muy bonitos. Allá descubrimos que los pisos en los hoteles son calientes. Puedes andar descalzo y no tienes frío. Y en los baños, no sé si eso haya aquí, pero si hay, a mí me fascina. Son como portatoallas, pero no es exactamente un portatoalla, está caliente. Entonces, te acabas de bañar y dices, ¿a qué hora se va a secar la toalla para el siguiente baño? No, la cuelgas ahí y todo se seca. Ay, ¿sí los conocías? Tienes el sol. No, sí se vuelve necesario porque imagínate, ¿sí? ¿No? Nada de luz y dónde sacas la ropa o las toallas, ese rollo. Y ajá, ni modo que te den una diario. Después de varios días, pues ya, ¿no? Bueno, y ahí te va, una diario. Yo sí descubrí, si es cierto que la gente en Europa no se baña diario, ¿verdad que sí? Pues claro. Yo llegué muy limpia, me bañaba todos los días, hasta que me dijeron, aquí la gente no se baña diario. Yo, perdón, me hubieran avisado. Es cultural, ¿no? No lo puedo evitar. Pero ¿sabes qué? Aún así, la gente no huele mal. O sea, es bonito esa parte porque no hueles mal, de verdad, no. ¿Por el frío o qué? Pues es que sí sudas, pero de todas maneras no. O sea, yo lo puedo corroborar y de verdad no hueles mal. Entonces, bueno, estamos en Estocolmo donde hay, temperaturas mucho más bajas y el frío de verdad es muy seco. Tú tienes más experiencia en esto que yo. La oscuridad el poco tiempo de luz solar que tienes sí te hace de repente el, número uno, extrañar tu país. Y número dos, yo sí pregunté así, dije, ¿es pregunta seria? ¿Cuando aquí se oscurece uno se va a dormir? ¿O qué se hace? Mm. Y a mí me impresionó que la vida sigue tal cual fueran las 10 de la mañana con un rayo del sol tremendo. Sí. ¿No? Sí, pero no deja de, o sea, sí continúa y le encuentran la forma, ¿no? Y luces, lámparas y todo, pero no deja de... sorprender. Y tener ese impacto en el ritmo, pues, de la vida, ¿no? Así como... imagínate a, pues, Marianita, así como cuando pasan esas temporadas, sí, de invierno y todo eso, pues sí, es de que ya el sol se acabó y todo a guardarse, o no sé, así como que sí. Fíjate, eso que estamos hablando del sol, el otro día que fui a nadar se me cayó mi camiseta al agua, la puse en el sol y como a media hora ya estaba secando. No, no, sin problema. Rápido. Allá, maestro, si allá le hubiera pasado eso, saca la camiseta, la cuelga y hubiera estado congelada en 10 minutos. Sí, de verdad. Sí, sí, son todas esas tareas, así que dices, pues el hacerlas allá debe ser todo un reto, ¿no? Así que lavar, ¿no? Pues, los electrodomésticos siempre son pequeños. Sí. ¿No? O pues extender todo en el doblador este de ropa, pero adentro de... de una habitación. ¿No? Entonces se va a secar en días. Pero sí se seca. Okay. Porque hay este aparato... no sé cómo se llama, humidificador o algo, creo, así, que absorbe la humedad. Ah, entonces, okay, de una noche a otra la ropa está seca. Okay. Y yo decía, wow, ¿cómo hacen eso? Pero bueno, vayámonos a la comida. Pues andábamos en Estocolmo y pedimos restaurantes mexicanos. ¡Ay, sí hay! Estábamos impresionados porque sí hay. El mejor para mí es un restaurante que se llama Chulo. Se escribe con X, por eso. Por eso, el Chulo. De hecho, sí hay una explicación que pone Chulo, donde dice, al final, te dice que es el restaurante más chulo de todo Estocolmo. Entonces, de verdad, entrar ahí es una experiencia genial. Es un lugar pequeño, muy acogedor. Por fuera no parece lo que te vas a encontrar dentro. Pruebas la comida. Y en cuanto a la prueba, o sea, fue una opinión de 5 mexicanos. Sí, le llega. Que la pruebas y dices, es México. Okay. De verdad, es el mejor logrado. ¿Qué te encuentras? Taquitos de carne, de... bueno, hay tacos, por ejemplo, con papas, hay quesadillas con champiñones, hay taquitos de frijoles donde te le ponen, según nosotros, era un nopalito ahí. Una cosa pequeñita, pero delicioso. Sí. Las salsas que ellos hacen son riquísimas. O sea, parece que estás aquí en el mercado, dale, literal, comiendo, sí, chilito. ¿Cómo importarán todos los chiles secos, sí, para hacer la salsa, no? Medio lo platicamos ahí. ¿No? Se llama Jonathan, el dueño. Se llama Jonathan Gómez, si no me equivoco. Sí, Jonathan Gómez, él es el dueño. Hace también aguachiles. O sea, tú imagínate el limón allá, que es una cosa, uh-huh, carísima, ¿no? Hay chilaquiles, tacos de birria. La bebida que a mí más me marcó, no la probé, pero es una margarita. La cerveza es cerveza clara y nos pareció ver que era Corona. Ajá. Entonces, tienen dos menús, que es el de los desayunos y el lunch, y el de la tarde, ¿no? El de las cenas, ya donde la gente ya más tardecito. Pero de verdad, tienen muchísimas bebidas. Pero de verdad, tú imagínate, estás en un país que no conoces, haciendo un frío tremendo, y entras a un lugar donde te recibe un mexicano, y te, obviamente el primer contacto fue, no recuerdo si fue sueco o fue inglés, y después fue así como de, ¿mexicanos? Sí, ¡ay! Te empiezan a hablar en español, ¡wow! Y ya no, pues, maravilloso, ¿no? La plática estuvo genial, quedamos de poder hacer una entrevista también con él, entonces... es genial. Y probar algo que te remonta a tu país, no hay experiencia más bonita. De verdad, eso fue. Así que cuando andes por allá, ve a Estocolmo y buscas Chulo. Ajá, y le dices que te mandamos nosotros. Y todos los que nos estén escuchando, si tienen esta oportunidad, de verdad, háganlo. Obviamente, no les recomiendo hacer la conversión a pesos mexicanos porque se van a infartar. Dejen con que pagan allá, es todo lo que deben hacer, pero disfruten. De verdad, sí, eres de las personas que tuviste que dejar tu país por cuestiones de trabajo, por superación, por X motivo, es un restaurante, y eres mexicano, es un restaurante al que debes ir, de verdad debes estar ahí. Y nos tocó ver que llegan los suecos fascinados, llegan y piden comida mexicana, su cervecita clara, y a comer se ha dicho. Entonces, sí, ajá, te ponen musiquita de fondo, lo disfrutan tremendo, así que dices, ¡ay, sí les gusta la comida mexicana! Muy bonito. Qué padre. Pero dinos algo, tú yo sé que también tienes algo por decirnos. No, pues te quería... No, sí estoy pensando así, quiero preguntar. Es que estoy... Por ejemplo, a ti lo que te tocó estar yendo desde el pueblito, Ciudad Media, Ciudad Capital y todo eso, ¿qué te toca ver así como que muchísimas bicicletas? Y muchas cómo, bicicletas. ¿Cómo le hacen con ese clima? No, o sea, así como que sí llegaba a haber días donde, ay, no, hay gente rodando. No, sí, fíjate que de hecho, bueno, tuvimos también la oportunidad de llegar a Ámsterdam de regreso, ahí estuvimos, y le mandé unas fotos al maestro donde sientes que el corazoncillo se emociona porque hay estacionamientos completos de bicicletas. Sí. Una cosa, las bicicletas en Ámsterdam no están tan cuidadas como las que te encuentras en Suecia. No sé a qué se deba. El clima, pues, para mí es muy similar. Pero en Suecia encuentras más... Bueno, debe de ser por lo boscoso, supongo. Aunque acá también hay, pero supongo que es más bicicleta como de montaña. Okay. Ajá, más... Y como más cuidadas, porque es como el medio de transporte de muchas personas. Uh-huh. Entonces, son muy respetados. ¡Ah! Ahí te va. Una cosa que a Diego y a mí nos costó mucho trabajo acostumbrarnos y andábamos haciendo el ridículo por todos lados es el peatón. Y el que anda en bicicleta, el ciclista, son 100% respetados por la gente de automóvil. Okay. Estés en el pueblo o estés en la ciudad. Entonces, tú vas caminando y la gente te ve. Otra, allá nadie se atraviesa por media calle. Todo el mundo va hasta las esquinas y tenemos esa educación bien, ¿no? Entonces, llegas a la esquina y tú decías, ¡ah, me espera que se pase el auto! ¡No! Se detienen hasta que te pasas. Y tú, que no me quiero pasar, pues te tienes que pasar. Estoy buscando todo. Ajá, así como si es que no sé si voy para allá o voy para el otro lado, ¿no? Entonces Valentina me decía, Abu, es que te tienes que pasar. No lo puedes tener esperando. Yo, ¡ay, qué pena! ¡Gracias! Entonces, nos costó. Ajá, esos modales nos costó muchísimo trabajo acostumbrarnos. Porque, pues, aquí no... Nadie hace eso. Es muy raro. Ajá, aquí es todo lo contrario. Entonces, bueno, nos tocó ver muchas bicicletas, sí, mucho auto que para nosotros es auto de lujo acá, ajá, pero allá son los autos comunes y corrientes, son normales, son, ¿no? Nacional, ¿no? Ajá, Volvo, ¿no? Volvo, ves Mercedes-Benz, fue como de lo que más vimos. Sí hay Nissan, creo que hasta vimos un Volkswagen, me parece, uno, uh-huh. Pero sí, sí hay... No hay carros muy viejos, más bien son carros más nuevos. No sé cuánto tiempo les den, pero es más bien auto como muy nuevo. Y aparte, según nos explicaron, allá los cuidan muchísimo. O sea, ya tienes que traer... ¡Ay, se le escucha algo! ¡Ah, luego voy! No. O sea, le escucho algo y mañana ya está con el mecánico o el taller, no sé, qué, ¿no? ¡Qué precavido! Sí. Extremos precavidos. De hecho, Oscar me decía que para que a ellos les den una licencia... cuesta mucho trabajo y tiene que pasar creo que un par de años, uh-huh, para que conozcas perfectamente todo lo que son las reglas. Ajá, las reglas del automóvil. Sí. Entonces no es tan sencillo como aquí. Una vez me salió un video y se lo mandé a Marianita así, ¿es en serio? De que salía que para parte de la prueba de manejo es así como que en hielo, ¿no? Entonces el carro así derrapándose casi de que no, pues te vomitas, ¿no? Yo creo. Y le dije, ¿es en serio? No, y me dijo, sí, no manches. Y no sé, me dijo, me platicó, ajá, algo de, pues, sí, de sí, que, sí, que Oscar, que también toma mucho tiempo, algo así, sí, de que es, sí, sí, es súper complejo eso, pero pues es parte de ese, como esa complejidad, ¿no? Así que les toca, pues están tan al norte, ¿no? Tanto tiempo que pasan con ese horario, mucha oscuridad, sí, mucho frío, ¿no? O sea, sí, sí me transmite esta sensación de, no que están aislados, pero pues así como que, ¿no? Viento y no hay ruido, sí, y ¿cuál vecino que te está haciendo ruido? No, para nada. Pues todos con su cabañita donde meten sus mil y un hobbies. ¿Qué hacen, no? Que para cuando me voy a esquiar y que para cuando, sí, voy al bosque. Ay, ¿sabes qué nos tocó ver? No precisamente esquiar, pero sí había nieve. Estábamos en Gotemburgo, si no me equivoco. Y en banqueta, tal cual, yo no sabía que eso existía. En banqueta vas con esquís. ¡Órale! Ajá. Wow. Entonces, wow, es chistoso porque hay un poco de nieve y te puedes deslizar. Sí, y aunque no haya nieve, me parece que también lo puedes hacer. Entonces, es como otra forma de practicar esta parte del esquí. ¡Oh, qué genial, qué emocionante! Y ya después fuimos a alguna tienda de deportes. Y sí, ahí estaban los esquís para... pues son especiales, no sé si, la verdad no me acuerdo si tienen llantitas, pero okay, cuando todo es novedad, es demasiada información. Mariana sí, hoy me decía, ¿cómo que no te acuerdas? Y yo, ay, es que de verdad fue demasiada información, entonces no me acuerdo de todo, pero sí se pueden hacer como ese tipo de cosas. Otra cosa que te quiero comentar, o que les quiero comentar, es la arquitectura allá es como, muy... como muy general, no hay como estas partes donde cambias y aquí ves un edificio todo moderno y acá unos depas todos pequeñitos, no, es como han sabido guardar como esta parte, y Víctor me está escuchando, han sabido guardar como esta parte de construcciones de hace tantos años, sí, donde las siguen respetando. Okay. Entonces ahorita les voy a platicar dónde entra Víctor en esa parte, pero me gustó mucho eso, que aunque estás en la ciudad y aunque obviamente sí hay cosas modernas, pero de todas maneras hay edificios muy emblemáticos donde volteas y sientes que retrocedes en el tiempo, ¿no? Donde esta parte de cómo lo hacen aquí, de poder y tirar este edificio viejo porque se ve horrible, sí, allá lo respetan. Como el casco viejo, me imagino. Exactamente. ¿No? Como que esa parte. Hay un medieval, lugar que le llaman las casitas y está tan hermoso porque todas convergen a una pequeña plaza. Entonces ahí ponen un árbol de Navidad enorme, lleno de lucecitas, y esas casitas son como si fueran como muchos departamentos, pero de una forma, pues no quiero decir antigua, pero no es una, arquitectura tan nueva. Entonces, guardando un estilo. Exactamente, como han conservado ese estilo. Y ahí te va, una cosa que a mí me fascinó, no sé si ahí fue donde nos lo comentó Víctor, pero... una cosa maravillosa es, si tú tenías tu casa pintada de rojo hace años o en esas épocas, es porque eras pudiente. Okay. Eso significaba, o sea, depende del color que tenía tu casa, ajá, era el nivel económico, socioeconómico que tenías. Y yo, uy, ¿y los que tenían pintado de blanco? De sí, verdad es se perdían. No les daba para el color. Amarillo clarito y aunque fuera. Y por ejemplo, ahorita supongo encontrabas, y que es parte así como de lo que... los hace sobresalir y que son sociedades muy felices y todo este rollo, ¿no? Así como que es una sociedad muy equitativa, ¿no? Así como que, pues todos viven bien, el Estado obviamente, pues, así como que... ayuda mucho. Lo que les provee y todo, porque les cobra mucho y todo, pero sí, al final... lo regresa. Lo regresa y pues también así como que genera esta equidad, ¿no? Así como que las personas más ricas, el 20%, no sé, no rebasan cuatro veces más que los, ajá, más abajo, ¿no? Y pues aquí es Slim contra, ajá, contra el más pobre, ¿no? Así como que cuántas veces no le saca, fíjate, de ingreso, ¿no? Y en su arquitectura se nota. Yo me acuerdo que la psique de las ciudades, me acuerdo que Jung decía, tú ves la ciudad y ves la psique de las personas, ¿no? Entonces, en los países escandinavos tienen la característica de que yo nunca he visto un rascacielos. O sea, sí, como que ellos respetan, o sea, esta es mi raíz, esta es mi arquitectura y así vivo bien, ¿no? Sí. Y en los países así como, nada menos aquí en Guadalajara, ahorita todos están peleando por hacer rascacielos. Y dicen, es que vamos a hacer, creo que van a hacer como 5 rascacielos. ¿Sí? Yo no sé para qué, o no sé quién lo vaya a comprar. Sí, sí. Pero tengo entendido por información de que se van a construir 5 rascacielos. Okay. Bueno, yo no sé qué eran rascacielos hasta ahora que estuve investigando eso, que son edificios que miden, si pasan 150 metros, ya es un rascacielos. Okay. Entonces van a ser 5 rascacielos aquí, bueno, a ver si los llegamos a ver. Y parece que el más alto va a ser de más de 200 metros. ¡Qué miedo! A ver, te vas a ver allá, no es como el Infonavit, ¿eh? Sí, si baja, te fijas, baja por entonces las escaleras. Es una manera de o sea, esas ciudades son más equitativas, como tú dices, hay una distribución más... pues más equitativas, valga la rebuznancia. Y aquí no, o sea, a ver, vamos a hacer un edificio donde yo me voy a ir y yo estoy aquí arriba porque tú no puedes, ¿no? O sea, sí. Sí. Necesito y ahí se nota la psique de la ciudad. Sí, sí. Y en, cuando me dijiste de que iba a ser el programa, así como que tratando de buscar información, encontraba... Bueno, era como caso de Dinamarca. Todos esos países comparten muchas cosas, ¿no? Y que era que este valor que se le daba a el bien, a la salud mental y a la salud interpersonal, y es así como que el valor que tenía tener lazos fuertes, amistades fuertes, y que, o sea, venía un dato de que existen más clubes y grupos y asociaciones civiles registradas en Dinamarca que en México, casi casi así que toda persona pertenece a tres algo. O cuatro grupos de algo, ¿no? O sea, que si es, sí, con los que me voy a nadar al agua o helado, o con los que esquío en las banquetas, o grupos, ¿no? O sea, sí. Los que bailan algo, o... Los que toman café. Sí, los que coleccionan estampas, ¿no? O sea, así como que encontraban, se tenía ese valor de que existieran muchas agrupaciones, y también había, encontré leyes que obligaban, por ejemplo, a los municipios o las administraciones municipales a prestar sus inmuebles y sus edificios para todo tipo de usos, ¿no? Así como sí. Que o gratuito o algo de una simbólico. Suma simbólica, ¿no? Para pues fomentar eso de, pues, ¿qué quieren hacer? ¿Ver pájaros? ¿No? Adelante. Hagan su grupo de ver pájaros, ¿no? O sí. Afíliense o asóciense, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Sí, sí concuerda, porque a los niños, o sea, no es una actividad deportiva. Por ejemplo, María va a nadar, a bailar, a, no sé, tienen diferentes actividades desde pequeños, a patinar. A caminar al bosque. Entonces, sí, ¿no? Es como el, a ver a qué personas te encuentras, y para no tener tanto tiempo libre, supongo yo, porque de verdad, para nosotros fue un choque llegar de un país donde, aunque sea invierno, hay sol. Y allá llegas y todavía no era su invierno tan fuerte, y te encuentras con este corto tiempo de luz solar. Entonces es como, ¿y qué hago? Porque si me estoy aquí enfocado en que está oscuro, me voy a deprimir. Sí, entonces sí, creo sí. Que sí previenen bastante combatir eso. Combatir con todo eso, ¿no? Y uh-huh. Sobre todo el épocas de mucho frío, pues la gente no le queda otra más que estar aislada, ¿no? Y sí. De que pues si no se preparan para el invierno, pues no, y es que cargar, ¿sabes qué? Por ejemplo, llevas a previsión de que no te congeles, ¿no? Exacto. O que tenga las cosas, no te haga falta salir porque luego no puedes salir. Sí. Sí tienes que prever bastante esa parte de tener comida y todo esto, porque a nosotros nos tocó andar en la calle y viajar y pasear nevando o con nieve, o sea, pero no era tan pesado, no hubo tormentas como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en Varga Borgorda, me van a regañar. En Vargas Llosa. Qué malo. Nos dijeron que hacía, no sé si un año, un par de años, que habían bajado a 22 grados bajo cero. Entonces, pues imagínate, ahí sí, de verdad, aunque quieras. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Yo sé que, si a mí me dejan el micrófono, creo que llegamos hasta la noche. Pero les quiero platicar, el segundo grupo, y que era de mis favoritos o sus canciones hace tiempo, y yo no sabía que eran suecos, se llama Ace of Base. Órale. No sé si lo ubicas. No sabía que eran suecos. Ay, qué ole, no, ya ves, no soy la única, qué genial. Ok, vamos a escuchar una canción que se llama The Sign. La escuchamos a partir del 2010. Este grupo se formó en el 87, originalmente por los hermanos Jonas. Entonces, es el segundo a nivel importancia de los grupos más conocidos y más famosos en Suecia, o suecos. Entonces, a ver si les gusta, agarro aire y seguimos platicando. Yo no sabía. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Juanito me grita, o sea, ¿cómo? No, no se crean. Oye, pues fíjate que otra de las cosas que quiero yo platicar es la cantidad de nacionalidades que te encuentras allá. O sea, de verdad, en Suecia hay gente, yo creo que de todo el mundo, o sea, o al menos representados. Hay latinos, hay, yo creo que africanos, españoles abundan, y ahí es donde vamos a llegar a Víctor. Pues queríamos ir a hacer unos tours, aparte de lo que nosotros hacíamos, y Mariana, yo no sabía que los tours que había encontrado eran tours en español, esa parte yo no sabía. Hasta que llegamos, fue la sorpresa, y ahí conocimos a un chico que es muy amable, muy preparado en lo que hace. Está chiquito, yo creí que era mayor, tiene 22 años. Espero que no se haya dormido todavía, Víctor, espero que estés despierto. Él fue la sorpresa de que el tour iba a ser en español. Entonces dices, ¡ay, qué padre! ¿No? Voy a entender todo al 100 sin problemas. Sí. Con él hicimos, si no me equivoco, fueron dos tours y uno con una amiga de él que se llama... ¡Ay, Dios! Carlota Ardao. Víctor se llama Víctor Arranz y ella se llama Carlota. Víctor a mí me encantó porque te explica todo de tal manera que tu mente está vagando y está imaginando todo lo que él te está contando, ¿no? Les llaman ellos compañías. Ah, mira, dice, me está encantando. Gracias, Víctor. Ellos, a lo que pertenecen esto de los tours, les llaman compañías. Entonces, hay compañías donde las personas que te van guiando se disfrazan y salen así vestidos de cada persona. Exactamente, ¿no? A nosotros nos pareció más bonito, en lugar de esto de caracterizado, pues una persona que te fuera explicando y le entendieras. Y sobre todo, que si tú corroboras la información que él te está dando, sea verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí vamos con Víctor. Entonces, pues ya después, a mí me encantó. Y sobre todo, a Oscar le fascina esto de los tours y conocer a la gente que le está explicando, ¿no? Entonces, yo lo veía tan emocionado que yo decía, Víctor es el indicado. Y se lo dijimos a él, ¿no? Sí. O sea, yo decía, de verdad le gustó tanto a Oscar que estamos con el guía correcto, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque llegamos al día siguiente, me parece, al siguiente tour, ¿y qué creen? Era Víctor. Entonces, como de, no manches, es Víctor. Y lo podíamos identificar porque él traía un paraguas con el que sabías que lo identificabas, ¿no? Entonces, yo les platico poquito. Víctor, él es español, nació en Madrid, es guía en Estocolmo desde junio de 2024. Él me dijo que es el guía más joven de toda la compañía. Repito, tiene 22 añitos y compagina el trabajo de guía con una formación en baile contemporáneo. Él tiene que dejar su ciudad natal para viajar y ser guía para poder solventar los estudios. Ya la próxima semana me estaba platicando que ya va a tener una intervención él solo, entonces ya me tocó estar ahí de chismosa en sus estados y lo hace muy bonito. Pero ¿por qué quiero yo platicar o así un poquito de Víctor? Número uno, seguir agradeciendo que encuentras personas que hablan el mismo idioma que tú y que están dispuestos a enseñarte sobre un país que no es el de ellos. Ellos ya estudiaron, porque yo le decía, a ver, ¿y tú cómo te volviste guía? O sea, nomás viniste y dijiste, ay, yo aquí ya me aprendí todo y ya, ¿no? Un cursito de 3 días. No, o sea, ellos se tienen que estar preparando. Y aparte, el enfrentarse al público, porque así como hay público que de repente lo ves súper interesado y ves que sonríe y que quiere ser parte de estas dinámicas que ellos están haciendo, porque de repente te conviertes en ser el rey, la reina y cosas así, y hay gente que está seria y gente que así como que, ¿a qué vine, no? Sí. Entonces, ahí nos encontramos con chilenos, que yo me quedé con ganas de preguntarles si conocían a Santa Feria. Dicen huevón. Ajá. Bueno, iban muy educaditos, pero sé que lo dicen. Con españoles de diferentes partes también y con otros mexicanos. Entonces, es muy bonito. Yo decía, qué chistoso que varios mexicanos viajamos en la misma temporada del año y nos encontramos en un tour, sí, ¿no? En una plaza. O sea, esto para mí fue genial. Entonces, yo sí le agradezco a Víctor. Quedamos en que si él viaja para acá, obviamente lo vamos a recibir con todo el cariño del mundo. Que si regresamos pronto, esperemos, nos tenemos que volver a encontrar. Porque estos tours te hacen conocer en un tiempo muy limitado, digamos un par de horas, conoces mucha de la historia de ellos, ¿no? Entonces, hay un... Obvio, no me acuerdo, Víctor, pero tú di que lo digo todo bien. Hay un lugar donde llegamos que hay un niño... que está tallado en bronce, si no me equivoco, y es como el niño de la buena suerte, algo así. Entonces te dicen, si tú tienes algún deseo en especial, pídelo y ve y rozas la cabeza del niño y se te va a conceder. No te dicen mañana ni pasado, pero esto se va a hacer. Entonces, todos necesitamos, ustedes decían, necesitamos pertenecer a algo y necesitamos sentir que hay algo extra que nos está como alimentando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees? Todos fuimos con un deseo y sobamos la cabeza. Sí, esto es genial. Y encontrarte como estas historias de un... ¿cómo se llaman los que cortan las cabezas a las personas? El verdugo. Ajá, la historia de un verdugo que la cuentan de una manera muy... pues divertida a final de cuentas, encontrarte y saber datos como esto de que todas las casas son o por alguna razón son de un solo color o del mismo color, saber quién fue el que ya formó como dato real, mira, ya me está corrigiendo Víctor, como quién comienza ya a que sea Suecia como la tal, nación. Quién hizo una matanza porque no se sintió en peligro de no tener el poder de un país, entonces manda a matar a todos los que tiene por enfrente, cómo una plaza debido a esto se llena de sangre, o sea, son datos muy interesantes que... Yo confieso, pues para mí antes Suecia no era un país importante del cual yo debería de saber muchos datos, que creo que nos limitamos a veces en saber un poco de la historia de otros lugares, pero bueno, con Víctor nos tocó. Mira, dice, si le tocas la cabeza al niño de hierro 2 veces, dicen que volverás a Estocolmo. Y yo, obvio. Claro. Y oye, y deja así como con ganas para regresar pronto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy bonita la que vivimos con él. Lo encontramos en ese tour. Llegamos al tour con la chica que nos tocó. ¿Y quién creen que estaba ahí? ¡Víctor! Y luego pasamos a... Ya nos fuimos y bajamos al tren. ¿Y quién creen que estaba ahí? ¡Víctor! Entonces ya era como él. Otra vez Víctor, ¿no? Pero con ese gusto de saber que esas personas hacen su trabajo con gusto. Entonces fue muy bonito y por eso es que yo desde allá me tomé fotos con él, ya las voy a publicar para que todo el mundo las vea, ya va a estar etiquetado, porque son de las experiencias que te traes y dices, qué chido, o sea, de verdad es genial encontrarte gente con esa vibra, ¿no? Entonces, muchas gracias, Víctor, y pues gracias a la gente que nos esté escuchando allá o que nos vaya a escuchar después, pero... Fue un viaje muy bonito, que de verdad yo creo que toda la tarde no me alcanzaría para platicar todo esto, pero compartirlo con ustedes de verdad es algo que yo quería hacer en el primer programa. Qué padre, Meche, que encontraste todo y más de lo que te imaginabas, ¿no? De verdad que sí, aparte de las experiencias de unas buenas, otras no tan buenas en los aviones, en los aeropuertos, fuimos a Ámsterdam, donde dirían por ahí es una ciudad bicicletera, 100%. Me di el lujo de ir a conocer la zona roja de Ámsterdam, es algo que yo siempre había querido, que mucha gente me pregunta, ¿pero por qué querías ir ahí? O sea, ¿cómo? Antes de que desaparezca. Ajá, ¿qué fuiste a hacer ahí? Sí. Es padrísimo, caminar por la zona roja de Ámsterdam es padrísimo. Ya fuera del aire te contaré por qué, pero de verdad es muy padre. Dense esas oportunidades y... Pues no es que seas rico, es que trabajas mucho, es que buscas los viajes más económicos, bueno, porque no viajamos, dice Diego, ¿cómo cuántas coronas más nos costará venir en estos asientos adelante? No sé. Pero bueno, te acoplas, ¿no? De alguna forma, y lo que tú quieres es disfrutar y conocer. Y de verdad, Suecia es un país muy bonito. Encuentras mucha agua, metes la mano y el agua está helada. No entiendes por qué no está congelada. Entonces, nos tocó estar en Borgorda y el río se desbordó. Okay. De tanta nieve que cayó, se empezó a derretir. No sabíamos desde dónde venía, muy lleno. Entonces, ya no podías pasar por donde siempre. Tenías que buscar otras opciones. No sé, ¿qué más? ¿Qué más les digo en estos 10 minutos? Quedan como 5 minutos. ¿Qué más les digo? No, pues no sé, yo no andaba allá. Por eso, ¿qué más quieres saber, maestro? No, fuera del aire le platicaba a Francisco de las sociedades de ayuda mutua, los cabildos o las potencias en Cuba, que es la manera de una forma de cooperativismo, ¿no? De que siempre nos tenemos que estar ayudando. Y últimamente en las sociedades de Occidente somos muy individualistas, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? De que yo soy más, yo tengo más y soy más que tú y todo ese rollo, cuando parece que allá todavía tienen ese concepto. Hay un decálogo sueco que me tocó ver donde dice que tú no eres más que nadie, no vales más que los demás. Está muy padre ese decálogo, búscalo. Sí. Parece que es como el ABC de los suecos. Okay. Y parece, por lo que pregunté, me parece que sí lo llevan a cabo, ¿eh? Okay. Sí, o sea, que no, yo no soy, yo soy más que, ya ves, yo te voy a presumir mi carro. Parece que eso es muy mal visto allá. Sí. Si allá te excluyen si tú haces eso. Ándale, ese es como mala etiqueta, mala educación, ¿no? Así sí. Como que esa onda así, como que... Sí, allá de hecho, ya me acordé qué más les quiero decir. Ay, no puede ser. Allá hay lugares que se llaman second hand, donde a mí me fascinó ir, porque es donde la gente... Bueno, hay de diferentes tipos de second hand, pero, por ejemplo, hay unos que son sociedades de ayuda. Tú vas y llevas tu ropa, que ropa, zapatos, bicicleta, esquís, patines, cosas de cocina, cuadros, muebles, lo que tú quieras, que tú dices, ya no lo necesito y lo voy a cambiar. Entonces tú agarras tus cosas, las llevas a ese second hand, no te pagan nada por lo que haces, sino que muchas gracias lo reciben. Lo que hay que lavar, lo lavan, reparaciones, X, y después lo ponen a la venta. Entonces llegan las personas y hay como ventas especiales y ellos aprovechan y te traes 4 o 5 prendas, bueno, 3 o 4 prendas de ropa, que fue mi experiencia, por 100 pesos mexicanos. Okay. Entonces, ya darle vida, ¿no? Ajá, entonces tú lo ves y dices, pues no tiene nada. Acá, de repente, o sea, dices, ¿cómo crees que voy a ir a un lugar donde venden ropa usada, no? ¿Qué es eso? Claro que jamás, ¿no? Y allá ves que no es tan malo. Es algo que hace que las sociedades estén reutilizando. Pues no están generando basura. Exactamente. Sí. Yo cuando vi esto de la basura que generamos en ropa, es horrible, son cantidades tremendas. Entonces allá no pasa nada, si tú te lo pusiste hoy, yo lo compré mañana y me lo ves y me lo estoy poniendo y no pasa nada, ¿no? Ahí esas cosas no se usan. Sí, como que parte de todo eso ayuda a quitar esa ansiedad de estar compitiendo con tu vecino. Exactamente. ¿No? Y así como que, ay, claro que sí hay gente que jamás se va a parar un second hand, ¿no? También hay esa parte. Pero es bien divertido. De verdad vas y dices, ¡oh, no puede ser que cueste 30 pesos! Me lo llevo, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Otro. Yo iba con la idea de hacer videos musicales y tomarme fotos con un par de... Nos llevamos cosas de Tropical Yeah y nos llevamos cosas de La Condena Cumbia. Entonces, no es tan fácil pararte en una plaza pública y hacer un video de baile. Sí cuesta un poquito de trabajo, aunque yo iba completamente desinhibida. Pero aparte el clima de repente no te ayuda. Entonces, tienes que organizar mucho tus tiempos porque aparte de todo no hay luz, entonces no hay luz solar, entonces es como en la parte de chin, ya no se ve nada. Entonces, bueno, ¿no? Más o menos te organizas. Pudimos hacer 2 o 3 cositas nada más bailando, donde mi bailador le daba toda la vergüenza al universo. No manches, todos nos están viendo, o sea, no puede ser donde no haya personas. Le digo, pero nadie te conoce, ni te van a volver a ver. ¿Tú cómo sabes? Y yo, no, hasta todos se van a quedar, wow. Ajá. Entonces, sí nos tocó llegar a un lugar donde encontramos una sociedad latina. Se juntan cada 2 meses a bailar. Y fue muy divertido porque ya que fue así de música, ¿no? Entonces nos íbamos quitando las chamarras, todas las capas de ropa, ya nos íbamos quitando todo para poder llegar a bailar. Sí. Bailamos y obviamente al final del baile abordaron a Diego. No manches, ¿dónde bailas? ¿Qué te chido, pasa? O sea, ¿no? Bailas súper chido y no sé qué. Y, no, es que no soy de aquí, yo bailo en México. No puedo venir a poner una cadena aquí y romperla si quieren. De hecho, sí lo platicamos. Fue así como de, creo que aquí hay un mercado para empleo. Entre restaurante y lugar para bailar. Exactamente. Siempre la rompes donde pongas. Entonces, bueno, esa fue la otra parte. La última, ya sé, el último dato para el maestro. Perdón que ya no los dejé hablar, de verdad, pero... Sácalo, maestra. Pero bueno, hay un dato padrísimo, maestro, que le voy a platicar. Yo me di a la tarea de buscar cumbias suecas. Dije, chance y en una de esas. Pues no ha habido ningún valiente que se atreva a entrarle a esto de las cumbias. Les hace falta barrio. Creo que les hace falta barrio. Pero bueno, prometo en el siguiente viaje hacer cosas más fenomenales. Pero ahí te va. El pasado noviembre del año 24... resulta que hubo una presentación de unos cumbieros en Malmö. Estuvo genial. Hay hasta el video en vivo. Y es de Los Mirlos. Música peruana. Sonido Satanás también tocó ahí. ¿Acuerdas? Hace años. Sí, él nos lo dijeron cuando estuvieron aquí con nosotros. A ellos los mandan llamar para diferentes eventos que ya están planeados. Buscan como al grupo y les pagan todo desde su ciudad o país natal y se los llevan, viajan en avionetas, porque de repente para llegar a ciertos lugares, pues ya no hay aviones tan grandes, van transbordando hasta que llegan y la gente los está esperando. Es un poco raro ver a los suecos emocionados por las cumbias, pero a final de cuentas es música que se te mete a las venas y te hace moverte. Aunque a Francisco no le guste tanto la cumbia. ¿Te acuerdas del vocalista este de Sonido Satanás? Que nos dijo, no, y están bien bonitos. Sí, sí, es cierto. Dice que él volteaba, no sé si estabas tú, Juanito, cuando vinieron. Dice que volteaba y decía, oye, no manches, están bien bonitos todos. Dice, volteaba a otro lado y dice, todos bien hechecitos. La verdad es que sí, así que pues iniciamos tarde, ya vamos a terminar tarde, pero pues eso lo quería compartir con ustedes porque para mí sí hay un antes del viaje y un después del viaje. Yo me traje como mi granito de arena para querer hacer ciertas cosas aquí, ya más o menos hemos platicado y creemos que sí se puede. A lo mejor seremos un país del primer mundo en 3,000 años, pero alguna vez tendremos que mejorar, ¿no? Y ver esas cosas. Si iniciamos por lo que tenemos más cerca, que es nuestro alrededor primario, no sé cómo se llame, pues creo que vamos a lograr ciertas cosas, ¿no? Entonces, a ellos les encanta venir a nuestro país. Ellos aman México, aman la comida mexicana. Sí, yo también. Entonces, pues bueno, trataremos ahí como de hacer un intercambio, ¿no? Sí. Entonces, ya nos tocará hacer la entrevista con Víctor, y les platicaré también cómo le fue en sus presentaciones, pero gracias por venir a escucharme. Gracias, maestra. De todas maneras, nos vemos pronto, ya platicamos, si se puede más de Suecia, platicamos más de Suecia, y si no, pues ya nuestros temas que nos acogen aquí en la ciudad, ¿sí? Y maestro, pues lo voy a dejar con un pedacito de una canción de Los Mirlos. Allá para que Víctor escuche también, no creo que no va a saber quiénes son, igual en meses es bien cumbiero, pero ahí te va Víctor, y gracias, es un honor de conocerte, y gracias por estar escuchando, y recomiéndanos con toda tu gente, que nos escuchen todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Vámonos.